Hola, continuamos en el día de hoy con la serie sobre el Pacto Eterno y específicamente vamos a continuar con la vida y la historia de Abraham. Antes de comenzar con ello, recordaremos un poco lo que hemos visto en los temas anteriores. Como ustedes recordarán, habíamos visto el primer pacto, o el pacto viejo, o el pacto llamado con defecto. Ese pacto consistía en las promesas de los hombres. Era el intento del hombre de cumplir las promesas de Dios. Y habíamos visto, por otro lado, el segundo pacto, el pacto nuevo, o el pacto que consistía en las promesas de Dios. ¿Y en qué consistían las promesas de Dios? Básicamente consistían en dos partes. En primer lugar, de que Dios se olvidaría, nos perdonaría nuestras iniquidades, nuestros pecados, y en segundo lugar, de que nos daría poder, nos daría gracia para caminar sus caminos. Y recordar estos dos elementos es importante para poder reconocerlos cuando los encontramos en las Escrituras. Estaremos sabiendo de que estamos en presencia del nuevo pacto, de las promesas de Dios para con el hombre. Lo otro que habíamos visto es que Dios se le apareció a Abraham y lo llamó a salir de la zona de influencia de Babilonia. Lo llamó a salir de Ur de los Caldeos y sus promesas básicamente consistieron en que salga y que vaya a la tierra de que le iba a mostrar, de que iba a bendecir, iba a ser una gran nación de Abraham y que iba a engrandecer su nombre, y en tercer lugar de que lo iba a bendecir y de que todas las naciones de la tierra iban a ser benditos en Abraham. Y específicamente cómo consistía o cómo se iba a cumplir esta promesa. Habíamos visto que la promesa de la tierra era la promesa de la tierra entera, de que la tierra entera iba a ser dada a Abraham para siempre, como una heredad perpetua, con lo cual vemos que la promesa de la tierra es la promesa de la tierra entera, de la tierra venidera, para siempre con la vida eterna. Vimos que la promesa de la simiente, de acuerdo a Pedro, de acuerdo a Pablo, es la promesa de la venida del Mesías. En la descendencia de Abraham iba a venir el Mesías. La simiente prometida es Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús cómo las promesas iban a cumplir. Es en Cristo Jesús donde todas las promesas de Dios se cumplen y es por medio de Cristo Jesús por la cual nosotros recibimos y por la cual Abraham también iba a recibir las promesas de Dios. Y la promesa era de que iba a ser de Abraham una nación grande. Esa simiente iba a ser una gran multitud. Cristo y todos los que son de Cristo, todos aquellos que hayan recibido su palabra, todos aquellos que hayan aceptado a Cristo, todos aquellos que hayan abierto su corazón a la voz que llama al corazón, todos ellos vienen a ser de Cristo, coherederos con Cristo y herederos de las promesas de Dios. Así, en eso consistían las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y de esa forma las naciones, todas las familias de la tierra, iban a ser benditos en las promesas que Abraham recibió. Habiendo recibido, habiendo aceptado la voz del amante pastor en sus vidas y viniendo a ser uno con él, reciben entonces con Cristo la herencia prometida, la posesión de la tierra nueva para siempre, la cual consiguientemente incluye la vida eterna. Porque Abraham y todos sus descendientes esperaban esa patria y no recibieron esa promesa de la tierra nueva y la vida eterna. Así, Abraham recibió el Evangelio, la promesa de que Dios iba a enviar al Mesías del mundo desde su familia, que en Cristo el mundo entero iba a ser bendecido y que una gran multitud iba a aceptar a Cristo. Y Abraham mismo es recordado, en un momento de gran horror, duda, temor y debilidad, luego de haber tomado la espada y entrado en la guerra para rescatar a su sobrino, de que Cristo mismo es el escudo y la herencia, el galardón de Abraham. Y leemos que Abraham le creyó a Dios en ese momento y le fue contado por justicia. ¿Y en qué consistió específicamente este proceso? Leamos para eso Romanos capítulo 4, el versículo 3 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justicia le fue contada al creer la voz, la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham? Abraham creyó que le fueron perdonados sus pecados al confesarlos, y eso lo habilitó para aceptar y recibir el resto de las promesas de Dios. Vean cómo lo describe, hablando de Abraham, Pablo a partir del versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así es como Dios atribuye justicia al hombre sin obras, perdonando los pecados e iniquidades. Cuando nosotros vemos nuestro pecado y condición y confesamos nuestros pecados, entonces Él nos puede perdonar. Y así, cuando creemos que Dios nos perdona, estamos en condiciones de creer el resto de sus promesas y Dios nos cuenta nuestra fe en que Dios nos perdona nuestros pecados como justicia. Y vean cómo Pablo dice que fue exactamente esta la bienaventuranza de Abraham, la bienaventuranza del perdón de pecados. En el versículo 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Para ser perdonado, ¿qué tuvo que hacer Abraham? ¿Tuvo que hacer algo? Para recibir la justicia, que es por la fe, ¿qué tuvo que hacer? No tuvo que hacer nada, solo confesar sus pecados, dárselos al Señor. ¿Y el Señor qué le da a cambio? El Señor le da a cambio a Abraham su justicia. Esa es toda la transacción. ¿Y podemos llegar allí a ver el pacto nuevo en el perdón de los pecados? Abraham le da sus pecados al Señor y el Señor a cambio le entrega su justicia. Y eso fue lo que vivió Abraham cuando el Señor se le apareció luego de la guerra que tuvo, en la cual estuvo involucrado para rescatar a Lot. Como dice a partir del versículo 6, Dios a Abraham le atribuyó justicia por medio de la fe, sin ninguna obra. ¿Y en qué consistió esa justificación por la fe que Dios le dio a Abraham en ese momento? En que sus iniquidades fueron perdonadas, en que sus pecados fueron cubiertos, en que el Señor le perdonó a Abraham. Esa fue la justicia por la fe. Así fue Abraham justificado por la fe. Y continuamos con la vida de Abraham, continuamos con esa escena que está narrada ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 15. Continuamos con ese encuentro que veníamos relatando en la presentación anterior, y ahora que sus pecados han sido perdonados y de que le creyó el Señor de que había sido perdonado, leemos que en el versículo 7 del capítulo 15 dice, y le dijo, el Señor le dice, ¿no? Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Habiendo creído Abraham la palabra de Dios y habiéndole sido imputada como justicia, habiendo creído que era perdonado, habiendo recibido el perdón, viene una pregunta que nos muestra la lucha y las dudas que todavía atravesaban a Abraham, a pesar de que recién había creído al Señor. ¡Ay, Abraham, Abraham! ¿Qué estás haciendo? Y Abraham pregunta, ¿en qué conoceré? ¿Cómo voy a saber qué he de heredar? ¿Qué evidencia hay de que voy a heredar? Recién Abraham creyó y ahora duda. Le cuesta creer. Es increíble, ¿no? Recién había dicho sí y amén y le fue contado por justicia. Y ahora la duda se verbaliza. Su pregunta es, ¿cómo puedo ver la demostración de que voy a heredar? ¿En qué conoceré que esto es así? Abraham recibió la promesa de la descendencia y creyó. Ahora recibe la promesa de la tierra y duda. Y no podemos menos que recordar el caso de Pedro, que con fe caminó sobre las aguas. Sin embargo, a los pocos momentos, dudó. y se hundió, y el Señor le reprochó la poca fe. Así vemos cómo la poca fe se manifiesta en sí a ciertas promesas y en no a otras promesas. O la poca fe se manifiesta así o se manifiesta en sí y amén a ciertas promesas, pero cambiando las circunstancias, las dudas vuelven. Y que este es un momento de debilidad se ve reflejado en un hijo de Abraham que también atravesó por exactamente la misma circunstancia e hizo exactamente la misma pregunta. A Zacarías, siendo de edad avanzada, se le apareció el ángel del Señor y le prometió un hijo. Leemos en Lucas capítulo 1, versículo 18, que dice: Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí tenemos exactamente la misma pregunta y el pedido de una señal en la pregunta que dice: ¿En qué conoceré? Se revela la condición del hombre cuando el ángel le dice en Lucas 1:20: Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías no creyó, dudó de las palabras del ángel. Y volviendo a Abraham, vemos cómo Abraham pasa de un sí y amén en el versículo anterior, a creer que sus pecados le fueron perdonados y le es contado por justicia, a un no creer o dudar en la palabra y promesa de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en él sino la condición natural del ser humano, el sí y el no siempre presto? Con Zacarías, la señal fue de que él se quedaría mudo. En cambio, con Abraham, Dios condesciende a entrar en un pacto con él a la manera de los hombres. Vemos así con Abraham que es en la debilidad de su fe y confianza en las palabras de Dios que lleva a Dios, con tal de alcanzar a su hijo vacilante, a concertar un pacto con él, como si su palabra y promesa no fueran aún suficientes. Así vemos cómo el patriarca suplicó que se le diese una señal visible para confirmar su fe. Y el Señor se dignó a concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. La respuesta de Dios la leemos a partir del versículo 9, dice: Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Dios entra en un pacto con Abraham, un pacto de sacrificio, comprometiendo su propia vida en el cumplimiento de la promesa hecha, porque era costumbre de los hombres de que si uno rompía su parte del acuerdo, se sujetaba a sí mismo a ser cortado en 2 mitades. Esto lo encontramos confirmado en las palabras de Jeremías en el capítulo 34 a partir del versículo 18, que dice: Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Vemos que en el establecimiento de ese pacto de hombres, el participante ponía su propia vida como garantía de su cumplimiento. Dios así condesciende a entrar en un pacto de hombres con Abraham. Como con el pueblo de Israel, la manifiesta debilidad y falta de confianza en la palabra prometida lleva a Dios a condescender en darle una prueba. Una prueba que ha sido pedida en la pregunta: ¿En qué conoceré? Así, Dios entra en un pacto de hombres, en el pacto primero. Dios condesciende en entrar en ese pacto para ayudar a Abraham a que crea en sus palabras. Dios condesciende a entrar en ese pacto de hombres para llevar eventualmente a Abraham nuevamente al pacto nuevo de la fe y confianza en sus promesas. Y en ese pacto viejo en el cual entra Abraham, ahora Dios le cuenta lo que iba a suceder en los próximos años a partir del versículo 12. Dice así: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los heneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Y aquí termina el versículo. La descendencia de Abraham iba a morar en tierra ajena e iba a ser esclava allí, iba a ser oprimida 400 años. Sin embargo, Dios iba a juzgar a la nación bajo la cual iban a estar sujetos e iban a salir de ella con gran riqueza. Dios le cuenta a Abraham que él iba a ir al descanso en paz. Así, Dios le aclara las dudas y temor que lo venía aquejando a Abraham. No necesitaba preocuparse y angustiarse por su destino y por posibles venganzas que podrían venir de parte de las naciones derrotadas en la guerra en la cual él acababa de recuperar a Lot y a los de Sodoma. Él iba a ir al descanso en paz y en buena vejez. En la cuarta generación, la descendencia de Abraham iba a volver a la tierra donde estaba en ese momento Abraham, a la tierra de Canaán, y lo iban a hacer recién en ese momento, porque la maldad del amorreo aún no había llegado a su límite. Esto nos dice algo respecto de la tierra y de cómo se puede poseer. Recordemos que la promesa que Dios le dio a Abraham era de que iba a poseer la tierra para siempre. Sin embargo, vemos que el tiempo de los amorreos se ve acortado por su maldad. Vemos que la tierra prometida por Dios a Abraham y a su simiente podía tan solo ser poseída por gente justa. La gente justa o aquellos que tengan alguna posibilidad de llegar a ser justos no iban a ser expulsados de la tierra. Pero el hecho de que los amorreos iban a ser expulsados de la tierra demuestra que la expectativa era de que los poseedores de la tierra tenían que ser gente justa, es decir, gente que fueran justificadas o gente que fuera justificada en Cristo Jesús. Gente que haya recibido el perdón. Como dice en Isaías 60:21, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Los justos son los que heredan la tierra para siempre. ¿Y quiénes son justos? Como recién vimos, son aquellos que confiesan su pecado y reciben y aceptan el perdón de Dios y creen en sus promesas. Y así, en ese estado de primer pacto o pacto viejo o pacto de los hombres, es en ese estado en el cual el hombre mismo se esfuerza en cumplir las promesas de Dios, es como entramos en la historia siguiente. En Génesis capítulo 16 leemos a partir del versículo 1, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sara: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Sigo leyendo en el 9, y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Sarai le echa la culpa a Dios de que la ha hecho estéril y le propone a Abraham un medio por el cual podrían hacer cumplir a Dios la promesa que Dios le había dado. Sarai le propone a su esposo ingresar en relación matrimonial con su sierva, para que así pudiera tener descendencia y hacerse realidad las promesas de Dios. Y la historia nos dice que Abraham escucha el ruego de su esposa. Se llegó a Agar y ésta quedó encinta. Al quedar encinta, Agar comienza a mirar con desprecio a Sarai, la cual la aflige al punto de que Agar termina huyendo de la casa de Abraham. Sin embargo, el ángel de Jehová la busca en su huida y le pide que por favor se vuelva a la casa de su señora y de que se someta a su autoridad. Evidentemente no lo había estado haciendo. Y nos dice el relato en Génesis 16:15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Indudablemente, este fue uno de los grandes errores en la vida de Abraham. Y tratemos de obtener algunas lecciones de lo que sucedió en su vida, recordando de que la promesa a Abraham era para ser cumplida en Sara, a través del hijo de la promesa, es decir, a través de Isaac. En primer lugar, Dios le prometió a Abraham una simiente innumerable. Y cuando se la prometió, era ya imposible humanamente que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Sin embargo, en un principio Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, la fragilidad del ser humano se manifestó en un sí y no. Y así como primero creyó y le fue contado por justicia, luego no creyó en la promesa de Dios y Dios condesciende en entrar en un pacto con él, un pacto de hombres. Y Abraham, en ese pacto primero y a sugerencia de Sarai, intenta cumplir las promesas de Dios. Y nuevamente, es increíble que nosotros como seres humanos tratemos de cumplir las promesas de Dios. ¿Desde cuándo las promesas las cumple el que las recibe? De hecho, que el que reciba las promesas sea el que las cumple, hace que el que las dio no las pueda cumplir o por lo menos se le dificulte, ¿no? Porque aunque cuando lo prometido venga al que recibió la promesa por su propio esfuerzo, ¿acaso se cumple la promesa? No en absoluto, sino que aún queda pendiente en aquel que lo prometió. Y el hecho de que aquel que recibió la promesa intente cumplirla, previene o dificulta que el que lo prometió la pueda cumplir. Vemos así que el tratar de cumplir las promesas de Dios es en realidad trabajar en contra de Dios, es dificultarle a Dios el cumplimiento de su propia promesa. Ahora, ya tendría que haber sido evidente desde el principio que la promesa no iba a ser por medio de un esclavo, cuando Dios le deja claro a Abraham de que no a través de Eliezer la promesa se iba a cumplir. Y la idea de tomar a Agar era tener una descendencia de esclavos y no de hombres libres. Si Abraham tan solo hubiera recordado las palabras del Señor, no habría escuchado las palabras de Sara. Así, Abraham tuvo un hijo por medio de Agar, la sirviente. Y pasaron varios años y me imagino que ellos ya estaban tranquilos en el pensamiento de que la promesa de Dios se había cumplido. Sin embargo, sin dejar de notar las dificultades que se habían generado en ese hogar por la inclusión de otra persona en la relación matrimonial. Y pasaron unos 13 años luego de ese arreglo, de que Ismael naciera, y unos 25 años desde que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, cuando el Señor nuevamente se le aparece a Abraham y lo leemos así en Génesis capítulo 17 a partir del versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Lo primero que hace es identificarse diciéndole: Yo soy el Dios Todopoderoso, el que puede hacer todo lo que se propone, el que puede cumplir sus promesas, que aún al ser humano le puedan parecer imposibles. Entonces le dice: Camina delante de mí. Que tus pasos sean a la luz de mi rostro. Que tu caminar, le dice Dios y le promete, que tu caminar sea a la luz de la faz del rostro de Dios. Camina ante mi presencia y sé perfecto. Es contemplando el rostro de Dios, contemplando la gloria del Señor, como Dios nos hace a la imagen del Señor. Ese perfecto también se ha traducido como integridad. Dios le dice a Abraham, camina ante mí en integridad, con la totalidad de tu corazón. Que no haya en ti sí y no, sino que haya sí y amén. Que la totalidad de tu corazón esté entregado, subyugado. Que tu corazón sea íntegro y confía en que el Dios Todopoderoso es perfectamente capaz de cumplir su promesa. Confía en Él con un corazón íntegro, completo. Y nos dice en el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. He allí el pacto de Dios con Abraham, de la promesa de una simiente innumerable en Cristo Jesús. Y como muestra de eso, no será más tu nombre Abraham, sino que a partir de ahora será llamado Abraham, porque dice Dios, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, de una gran multitud. Este cambio de nombre es muy interesante. Abraham significa padre de multitudes, y a partir de ahora, cada vez que alguien lo llamara, cada vez que Dios mismo lo llamara por su nuevo nombre, iba a traer a su mente y a su recuerdo la promesa de Dios y la espera anhelante por el cumplimiento de esa promesa. Lo que en un par de palabras más adelante se le hará bien evidente a Abraham, para su mayúscula sorpresa, es que la promesa de Dios no se cumpliría en Agar e Ismael, revelando así de esa forma su error y falta de fe, sino en el hijo de la promesa, en Sara e Isaac. Y seguimos leyendo en el versículo 6, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia o simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente o a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Como verán, no hay ningún cambio en la promesa, sino que el cambio de nombre es tan solo una señal de que Dios no se había olvidado de la promesa, sino, todo lo contrario, que Él realmente intentaba cumplirla a pesar de la falta de fe de Abraham, y que esa promesa iba a ser cumplida en gran manera, y de que naciones iban a salir de Abraham y reyes iban a surgir de él. Y la promesa de Dios de establecer su pacto entre Abraham y su simiente, es decir, Cristo y todos los que son de Cristo, iba a ser una promesa para siempre, un pacto perpetuo, un pacto eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Verbo se hizo carne para siempre. Vemos así que las promesas de Dios tienen carácter eterno y que se cumplen en la vida eterna que solo encontramos en su Hijo y por medio de su Hijo. Vemos cómo la promesa de Dios a Abraham en estos versículos es una promesa de salvación eterna, de vida eterna y de posesión eterna de la tierra. Y dado que leímos cómo Esteban en Hechos capítulo 7 dice que el patriarca no recibió nada de la herencia, ni siquiera el espacio para apoyar un pie, y lo dice Pablo en Hebreos capítulo 11, de que no recibió la promesa ninguno de los que la esperaban, hasta que todos la reciban juntos, vemos que el cumplimiento de dicha promesa tan solo iba a ser por medio de la resurrección, cuando no habrá más muerte. Esto es lo que le fue prometido a Abraham. Las promesas dadas a Abraham fueron las promesas del Evangelio, las promesas del pacto nuevo, del cual Cristo es el mediador, dado que sólo los que están revestidos de Cristo, sólo los que se han bautizado en Cristo, son contados uno en Él y vienen a ser parte de la simiente. Habiendo Abraham aceptado así la palabra de Dios, sin esta vez pedir prueba de nada, y en un estado como cuando Dios le prometió a Abraham y éste creyó y le fue contado por justicia, Dios le habló nuevamente. Seguimos leyendo en el versículo 9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios le habló y le da la señal de la circuncisión. Abraham había manifestado un celo por cumplir las obras y las promesas de Dios. Había manifestado un anhelo por obrar, por hacer algo. Siendo así, Dios le da una señal del pacto. ¿Ven ustedes que Dios, ante un deseo del corazón de hacer algo, le da una tarea que será señal del pacto recién mencionado y que le dará lecciones objetivas respecto de su verdadera propia condición? Y es interesante que esta obra que Dios le da, como señal de algo que ya tenía, se la da antes de que le anuncie la simiente a través de Sara. Dicho de otra manera, Dios le revela su condición antes de que le dé la promesa que generará una reacción en Abraham que manifestará dicha condición. Ahora, ¿qué es la circuncisión y qué significa? Para eso leemos en Romanos capítulo 4, versículo 1, dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así es como Abraham es justificado, hecho justo. De hecho, para ser más claro aún, el versículo reafirma allí mismo, enseguida, en el 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es al que obra, no es al que hace, al que se justifica. Es justificado aquel que cree en el que justifica al impío, es decir, al que cree en Dios. Y es esa fe, esa creencia, lo que hace que sea contado como justicia. Y Pablo se hace esta pregunta respecto de Abraham en el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada esa justicia, no? ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La fe le fue contada por justicia, no la obra. Cuando recibió la bendición del perdón de los pecados, fue justificado, aún cuando no tenía la circuncisión. Y recibe la circuncisión como señal, como sello de la justicia que se recibe por la fe, como señal, como sello del perdón recibido. Es decir, la circuncisión la recibe Abraham como señal, como sello de que en su corazón creía a Dios y eso le contaba por justicia ante Dios. Es decir, que creía, ¿no es cierto? La circuncisión viene así a ser la señal del pacto, la señal o sello de la justificación por la fe. Y la circuncisión vino a Abraham después de que recibiera la bendición, la promesa y el pacto. Así, sabemos y conocemos que el pacto que Dios hizo con Abraham, del cual la circuncisión era la señal, era un pacto de la justificación por la fe. Y ahora leemos en Romanos capítulo 2, a partir del versículo 25, que dice: Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vemos que esa justicia, de la cual la circuncisión es una señal, es la requerida por la ley de Dios, con lo que la circuncisión en sí mismo no significa nada si no se guardaba la ley de Dios. De hecho, leemos en este texto que guardar la ley es la verdadera circuncisión. El Señor requiere no una manifestación exterior, sino la verdad grabada en las partes internas. Una manifestación exterior sin la verdad morando en el corazón es una abominación, pero la ley puede estar en el corazón tan solo por el poder del Señor por medio del Espíritu. Con lo que la circuncisión es en realidad el sello o la señal de la justicia de Dios por el Espíritu Santo. Eso es lo que Abraham recibió cuando creyó en las palabras y promesas de Dios. Entonces, la circuncisión era el sello de la herencia a recibir. Así, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras o la garantía de la herencia, porque es el Espíritu lo que trae entonces la justicia por la fe, y dicha justicia es la que hereda la tierra. Ahora, la circuncisión siempre fue eso. Siempre significó la justicia en el corazón y no tenía ningún otro significado cuando dicha justicia estaba ausente. Así claramente lo indica Deuteronomio capítulo 30, el versículo 5, que dice: Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vean ustedes que la circuncisión es una obra de Jehová, y es necesaria la circuncisión del corazón para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O dicho de otra manera, es necesario que Jehová nos circuncide el corazón para que podamos guardar sus mandamientos. La circuncisión es la obra de Dios en nuestro corazón para que podamos recibir su promesa, su palabra, sus mandamientos. La circuncisión es la obra de Dios en el corazón humano. Es el Espíritu Santo habilitado para grabar la ley en nuestros corazones. Así vemos que la circuncisión de la carne era en realidad una señal, un sello de la verdadera circuncisión que es la justificación por la fe. Por eso se llama en Romanos capítulo 4:11 que la circuncisión es una señal. Abraham recibió la circuncisión como recordatorio y señal de que la justicia es únicamente por la fe, y la recibió como una señal en la carne. En Efesios 2:11 dice: la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión hecha con mano en la carne era de nombre nomás, pero no es la real. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué le fue dada a Abraham la señal de la circuncisión cuando la verdadera es la del corazón? Le fue dada como señal, como recordatorio de la verdadera circuncisión. Cada vez que Abraham fuera al baño, cada vez que Abraham tuviera intimidad con Sara, recordaría que las promesas de Dios no vienen por la fuerza de la carne, sino por el poder de Dios. Las promesas de Dios son cumplidas por Dios, y tendría un recordatorio perenne de dicha realidad. La circuncisión le fue dada para que él y su descendencia, tan proclive a intentar cumplir las promesas de Dios, recordara constantemente que el pacto y las promesas de Dios no vienen por la fuerza de la carne, sino por el poder de Dios. La circuncisión en la carne así vendría a ser un canal que llevaría a Abraham y a sus descendientes a comprender la verdadera circuncisión, la verdadera justificación por la fe. Y no solamente eso. Dios le había hablado y dado a Abraham sus bendiciones, sus promesas y su pacto. Y evidentemente el corazón de Abraham no estaba circuncidado como para creer en la palabra y promesa y recibirla totalmente así como venía. Su corazón, como habíamos visto, podía creer en parte de la promesa. Y el Señor le revela eso en esa señal. Le revela la condición de su corazón incircunciso. Como con Nicodemo, le dice: es necesario que nazcas de nuevo. El Señor en su misericordia le revela y le dice: necesitas nacer de nuevo. Como a Pedro cuando Jesús le dice: cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Pedro no conocía su verdadera condición. Nicodemo tampoco era consciente. Y Abraham también necesita tomar conciencia de eso. A semejanza del pueblo de Israel, al que Dios le da la ley en tablas de piedra, para revelar la dureza de su corazón, y la intención de Dios de grabarlas en su corazón, así también Dios le da a Abraham la circuncisión como revelación de un corazón que todavía no estaba suficientemente sensible a las impresiones del Espíritu de Dios como para que éste grabara dichas promesas en su corazón. Viene la circuncisión así a ser una declaración de la condición de Abraham y del hombre, y una señal de lo que Dios quiere hacer en sus hijos. Abraham y Sara creyeron en la promesa de Dios, pero pensaron que ellos la tenían que hacer realidad. Pensaron que ellos podían obrarla. Entonces, cuando Dios repitió en Génesis 17 su pacto, le dio una señal para que siempre recordaran el fracaso que significa intentar obrar la palabra de Dios por uno mismo. Esa señal, la circuncisión, no le daba nada a Abraham. Al contrario, era un recordatorio de que no podía hacer nada por sí mismo y de que todo lo que podía ser hecho por él y para él iba a ser hecho por Cristo Jesús. Al cortar un pedazo de la carne mostraba que la promesa no podía ser obtenida por la carne, sino por el Espíritu. Y la circuncisión fue dada con ese propósito, para Abraham y su posteridad. Era para mantenerles siempre presente el error de Abraham, para recordarles que la carne para nada aprovecha. Como dice Jesús, las palabras que yo os he hablado, las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Luego, en tiempos posteriores, esta señal fue pervertida al punto de darle el significado exactamente opuesto. Sin embargo, nosotros leemos en Filipenses 3:3 que dice que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La verdadera circuncisión entonces no es la de la carne, sino la del espíritu. La circuncisión es la que en espíritu sirve a Dios. Así, habiéndole repetido el pacto a Abraham, habiendo Abraham recibido dicho pacto y creído en él, y luego habiendo recibido la señal del pacto, la circuncisión, como señal de la justicia que es por la fe, como señal de la obra del Espíritu de Dios en el corazón, y como enseñanza de que, no con espada, ni con fuerza, ni con poder de hombre, sino por el Espíritu de Dios, y habiendo recibido la circuncisión como una declaración de la condición del corazón de Abraham y del hombre natural, ahora está en condiciones de nuevamente escuchar la promesa de Dios y de recordar que por medio de Sara la promesa se iba a cumplir. Y lo leemos así en el versículo 15, dice: Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así como a Abraham se le cambia de nombre también a Sarai, y ya no se llama Sarai sino Sara, y también a ella se la bendice con el perdón de los pecados, y el hijo de Abraham será dado por medio de ella. Y allí el Señor, fíjense que se tiene que repetir para que Abraham escuche y entienda claramente. Sí le confirma, a Sara la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Así, el Señor establece que la promesa del pacto de la simiente iba a ser por medio de Sara. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, por primera vez, la promesa incluía a Sara. Y aquí es donde el hombre carnal falla, pensando que solamente para él son las promesas y no para la compañera de la vida. Sin embargo, las Escrituras dicen que son uno, con lo cual todo lo que se le prometió a Abraham, también a Sara estaba prometido. Y veamos la reacción de Abraham en el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Fíjense que le causa gracia a Abraham, y es lo primero que le viene al pensamiento, a la mente. Él mismo se pregunta en su corazón, ¿no? ¿Será posible esto? La primera reacción natural carnal de Abraham fue de no creerle la palabra a Dios. Sin embargo, toda la palabra recientemente dicha por Dios, más la señal de la circuncisión, iban a ubicar a Abraham en su realidad y la verdadera dimensión de la palabra y de la promesa de Dios. Y seguimos leyendo en el 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Vemos que la risa de Abraham duró poco, y ese pensamiento que tuvo también duró poco, porque el próximo comentario indica que realmente ahora sí le creía al Señor. Había triunfado sobre su duda inicial y ahora se pregunta por Ismael, que al final de cuentas es su hijo también, y le ruega al Señor por él. Y Dios repite su promesa: ciertamente Sara tendrá hijo de Abraham y su nombre se llamará Isaac, que significa risa, y el pacto, las promesas del pacto serán confirmadas a Isaac y a su descendencia o simiente después de él. Así, vemos que la promesa de que la simiente prometida, Cristo Jesús, iba a ser cumplida por medio de Isaac, que en realidad Isaac era el hijo de la promesa y de que Dios siempre había intentado cumplir su promesa por medio de Sara. Y el Señor no se olvidó de Ismael, sino que también lo bendice y dice que iba a hacer de él una gran nación. Así termina este diálogo con el Señor, y ese mismo día toda la casa de Abraham, todos los varones, son circuncidados, poniendo por obra la señal del pacto, alivio por el perdón y declaración en carne propia del error de confiar en la carne que para nada aprovecha. Sin embargo, el Señor no había terminado aún, y seguramente Sara escuchó todo lo que Abraham le contó respecto de las palabras del Señor, porque que todos los varones sean circuncidados en un día no puede quedar oculto. Y unos pocos días después, el Señor vuelve a visitar a Abraham, ahora en el contexto de la visitación a Sodoma y Gomorra. Y leemos el texto que dice en el capítulo 18, el versículo 9, y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo que también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Vemos así que estos visitantes celestiales le preguntan a Abraham: ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí en la tienda, responde Abraham. Y aquí viene la promesa. Dice Jehová: de cierto volveré a ti dentro de 3 meses, y según el tiempo de la vida, en 9 meses, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y es evidente que Abraham y Sara eran compañeros de la vida, porque tiene la primera misma reacción natural que tuvo Abraham. Y vemos el modelo divino aquí, ¿no? Abraham se rió en incredulidad, pero luego creyó. Ella también se rió para sí, considerando su condición y la de Abraham. Y le pregunta Jehová a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Porque ha dudado de la palabra de Dios. Y pregunta: ¿hay algo acaso difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Tuvo miedo y miente, negando haberse reído. Sin embargo, el Señor confirma que Sara se había reído. El testimonio bíblico nos dice que la experiencia de Sara fue la misma que la de Abraham. Se rió como Abraham, pero luego creyó, sin necesidad de que el Señor agregara nada más. Así, en Abraham y Sara vemos al ser humano. Vemos al hijo de la parábola que primero dice no, pero luego dice sí a la promesa. En Hebreos 11:11 nos dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así llegamos a la conclusión de este segundo tema sobre la vida de Abraham. ¿Y qué experiencias de vida, no? Abraham le cree a Dios y aparte de sus promesas, pero le costó creer otras. Dios, con tal de rescatar a su hijo, consiente en entrar en un pacto de hombres con Abraham, el pacto viejo o primer pacto. Y Abraham, en ese estado, intenta cumplir con la promesa de Dios teniendo un hijo con Agar. Sin embargo, al cabo del tiempo, Dios nuevamente se le aparece a Abraham y le da su pacto. Y dado que le iba a revelar que por Sara era la promesa de la simiente, revelando así su error, le da una obra para que pueda hacer, la circuncisión. La circuncisión detalla la condición natural del ser humano y es el sello de que la justicia es sólo por medio de la fe. Que Dios nos ayude a creer en su palabra y en sus promesas. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema, donde vamos a terminar de repasar la vida de Abraham y vamos a ver cómo los dos pactos se manifiestan en su vida. Hasta el próximo tema.